cliente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Hotel presenta habitación antirronquidos. Bueno, eso parece una solución para muchos, me parece. Yo creería que sí. A ver, contanos, Romy. Una cadena de hoteles está probando una habitación que absorbe los ronquidos. Esta incluye aislamiento, acústica y una almohada especial. El Crowne Plaza diseñó en su sucursal de Londres una habitación diseñada para los roncadores insoportables, que consta de varios adelantos tecnológicos en la materia y evita la molestia a los vecinos de otras habitaciones y del acompañante también. Bueno, hay que irse un poco lejos, pero... Hay que irse, o sea que vos roncás, Guillermo. ¿Yo? No. Sí, me parece que sí. Muchos deberíamos estar regalando viajes para ese hotel. Para muchos que roncan, sí. Tom Rowntree, el vocero de la cadena hotelera, explicó que todos hemos estado en esta situación, acostados en la oscuridad, intentando enterrar la cabeza en la almohada para no escuchar los ronquidos de nuestro compañero de cuarto. Por eso hemos diseñado esta habitación, que absorbe los ronquidos para asegurar a todos nuestros huéspedes un buen descanso. Bueno, una pesadilla para el que no ronca y no se puede dormir. Exacto. ¿Y quién no han tenido, no? ¿La pareja? Claro, oh, bueno. ¿Roncando? Causante de divorcio. Causal de divorcio. ¡Date vuelta! ¡Ponete de costado! El famoso codazo. Date vuelta, no te soporto más. ¿Podés roncar un poco más bajo? ¿No te escuchás vos cuando roncas? Claro. En realidad no, el tipo no se escucha. No sé. La verdad es esa. Vos siempre tan egoísta. Dejás la tapa del baño abierta y ahora roncas. Y todo lo mismo es. Claro. ¿O no? Quiero que sepan algo. A mí, en mi caso, no me molestan los ronquidos. No, ¿en serio? De verdad. Es más, me ayuda a ser consciente de que es momento de dormir y me acompaña en mi forma de, digamos, en el descanso. No me molestan, chicos. Qué grande la postura de Romina. No, no, pero no lo hago agrede, ¿eh? En realidad no me molestan. Ah, bien. Es la verdad, sí. Bueno, capaz no sufriste algún roncador así muy... ¿Intenso? Claro, de volumen muy alto, capaz. No, no, o me acostumbré. Bueno, así que para intentar no escuchar, la gente se hunde la cabeza en la almohada, digamos. Sí, sí. Dice que esta habitación cuenta con paredes antiacústicas. Ah, mira. Un cabezal de la cama que impide la propagación del sonido. Ah, la expansión. Exactamente. Mm. Y una almohada diseñada para evitar o morigerar los ronquidos. Bueno, te digo, si empiezan a fabricar ese tipo de almohadas... Negocio redondo, me parece, ¿eh? Sí, creo que se van a agotar enseguida. La verdad que sí. Bueno, pero hay quienes no solamente hunden la cabeza en la almohada. Esto quería decir, como para contrarrestar, sino que digamos que recurren a otras prácticas un poquito más agresivas, ¿no? Porque quedan almohadazos, dice. Claro, usted. No solo almohadazos. A llegar a ese punto, sí, ¿no? Y cuando viste, y sí. Un zapatazo también. También, ¿por qué no? Todo es válido, ¿no? Todo con el pobre roncador que lo único que hace es dormir y no tiene la culpa. Así que bueno, vamos a estar regalando seguramente en Peor para el Sol algunos viajecitos para ese hotel, para sacarnos de encima a aquellos que molestan. Los roncadores. Sí, o de lo contrario, bueno, fomentar la industria entonces de las almohadas acústicas. Exactamente. Así es. Bueno, por el momento, un poco de silencio para los que sufren los ronquidos. Se levanta otro viento. los tipitos con silencio. En el comienzo de Peor para el Sol, número 7. Bienvenidos y bienvenidas. Ah, 7, buen número el 7. Hemos llegado al programa número 7. Y bueno, se viene el programa 8 en cualquier momento. Seguramente. Creo que llegamos, ¿no? Sí, sí, por lo menos sí, al 10. Creo que sí. Bueno, ya estás con las ambiciones desmedidas. ¿Y hacemos no? fiesta del 10? Y el 10 es el número redondo, hay que hacer una fiesta. Sí, hay seguro. Que mandar un saludo, ¿no? Si me lo permiten. Tal vez estén de acuerdo con el saludo que voy a mandar a César Santana. Sí. Le mandamos un gran abrazo, amigo. Por supuesto. Que lo extrañamos tanto. Bueno, será la próxima también. Que la verdad que sí, además, bueno, colaborador aquí del programa. Bueno, ¿cómo están? Bien. Con frío, imagino. Bien. Con frío, sí, la verdad que se vino el frío, La verdad que sí, ola polar, Copa América, que no hizo otra cosa que también acentuar el frío. Después ya vamos a estar hablando de deportes ya con nuestros columnistas. Sí. Pero bueno, aquí estamos hasta las 9 de la noche, como cada domingo. Para compartir noticias, música, charlas. ¿Se vendrá la nevada este año? Y muchos la esperan. Porque si hay sol, si hay un poquito de sol, olvídate. Claro, es verdad. Con estos grados, en estas temperaturas tremendas puede ser. Pero ¿se acuerdan que la nevada, esa nevada histórica, no asomó el sol para nada? Entonces, si hay sol ya se dificulta. Exactamente. Sí. Bueno, nevó en Brasil, así que muchos esperan que llegue por aquí también la nieve. Es verdad. Día del locutor. Día del locutor. Así que les mandamos un saludo a todos los locutores. Exactamente. Feliz día a los de esta radio locutor. Especialmente, a los de FM Moreno, por supuesto. Obvio, ahí a Leo obvio. Merlin, que dice Peor para el Sol. ¿Qué fantasía, ¿no? El tema de imaginarse al locutor hablando por radio. Claro, ¿no? Imaginártelo como persona, físicamente, ¿cómo sería? Hay toda una cosa de fantasía. Claro, ese es la gran magia de la radio, es un gran, digamos, elemento de lo que es la magia de la radio. Ajá. Todos tenemos seguramente algún locutor con el que empezamos escuchando radio y uno empieza como a imaginarse la persona, es parte verdad. De la magia. Es verdad. Es parte importante de la magia de la radio. Bueno, no sé. Por eso nosotros nunca vengan a vernos. Claro. Imagínense lo mejor de nosotros. Por favor, sí. No, pero bueno, hay esa cosa, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, a todos los que nos gusta la radio seguramente tenemos algún referente. Una fantasía, sí, seguro. Bueno, siempre fantasía pasa. También tenemos. Una fantasía también, ¿o no? Sí, por supuesto. En mi caso, bueno, no sé si quieren contar algún referente que hayan tenido dentro de lo que es la locución. No, se me ocurre la Lomir. Sí, exactamente. Se me ocurre, no sé, Pergolini. Bueno, a mí me gusta mucho la voz de Pergolini. Claro, bueno. Linda voz. Igual, Matías en ese Martín. Caso, yo lo pude ver a Pergolini y no hubo un desencanto, al contrario. No. Bueno. Se enamoró. Atractivo. No, pero digo, buena voz y sí tuve la oportunidad de conocer un locutor que hacía la parte periodística de Radio Mitre. Ah, sí. Una voz impresionante y cuando lo ves en chancletas o en pantufla transmitiendo, claro. Decís, bueno, somos todos somos... Claro, hay locutores que por la voz uno se los imagina siempre de traje y corbata, ¿no? Exactamente. Claro. Es que sí, por ahí uno tiene esa imagen. Sobre todo los que leen noticias, digamos. Y el tipo iba de ojotas, a la radio estaba cómodo. Forma para transmitir. Bueno, es el caso de Víctor Hugo Morales, de repente, que uno también escucha a Víctor Hugo y se cree que el tipo está impecable, de punta en blanco. Y no, el tipo es el programa en bermudas, con una camiseta así nomás, con el termo bajo el brazo, el mate. Y bueno, pero es la magia de la radio. Tal cual. Bueno, arrancamos, hasta las 9 nos quedamos aquí en el 90.1. Te invitamos a que te quedes con nosotros, a que seas parte también del programa, que lo hacemos entre todos. Por supuesto que vos colaboras y participás desde las vías de comunicación. Podés comunicarte con nosotros al 4666559 y si nos querés mandar un mensaje de texto al 15 61 54 03 59. Muy bien, ¿cómo andas, Santiago? ¿Bien? ¿Con frío? Bueno, viene de tema Iken. Bueno, ¿qué tal? Bueno. ¿Cómo le fue? ¿Bien? Bueno, lo dejaron adentro, porque bueno. Pero los devolvieron. ¿Y los animalitos salían con el frío que hace? Porque vieron. ¿Los vio los animalitos? Qué lindo, bueno, buenísimo. Sí. Vino contento. Vino con una sonrisa, con razón. Bueno, seguimos. Sí, adelante. Cuando el lunes amenaza, escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Bueno, como a veces uno no sabe en estos tiempos desde qué medio informarse, abrí Infobae y abrí Página 12. Onda, a tener todo el espectro ideológico lo más amplio posible, ¿no? Está bien. Para saber un poquito dónde estamos parados en este domingo 3 de julio, Día del Locutor, Tierra del Fuego cerró el balotaje para definir la gobernación. Sigue el proceso electoral en la Argentina. Las candidatas a gobernadora del Frente para la Victoria, Rosana Bertone, y del Frente Social Patagónico, la gobernadora Fabiana Ríos, compitieron en la segunda vuelta electoral. Entre las 20 y las 21 habría una tendencia definitiva en el escrutinio. Así que hay que esperar. Es esto del escrutinio, ¿no? Qué nervios deben tener ellas, además. Así es. Bueno, así que se van definiendo las provincias, las gobernaciones. ¿Qué le pasa a Macri con esa cara? Lo veo preocupado. Se le pasan tantas cosas a Macri. ¿Se quiere ir al frío, será? ¿Se quiere ir a la casa? ¿Qué le pasa? Tiene frío, sí, sí, sí. Yo creo que sí, que bueno. Admite que la elección porteña se polarizó con Daniel Filmus, dice. El jefe de gobierno porteño así lo evaluó a una semana de los comicios en la capital federal. Claro, la semana que viene. El domingo que viene vamos a estar hablando de las elecciones en capital, uno de los principales distritos del país. Renovó Mauricio Macri sus críticas al gobierno kirchnerista y dijo que en la ciudad se pelea por mantener la independencia, la autonomía y otras formas de hacer política. Y lo dijo, como siempre, sin ponerse colorado. Con convicción, ¿no? Bueno. Bien, sí, con convicción. Qué sé yo. A ver, ¿qué...? ¿Qué tenemos? A ver. No, me faltan los lentes, chicos, quiero decir. Me toca leer esta, que tiene que ver con que comienzan las tomas en distintos colegios porteños. Mirá. Alumnos de distintas escuelas secundarias de la ciudad tomarán edificios a partir del mañana, ¿eh? El ministro Esteban Bullrich dijo que no existe reclamo alguno y aseguró que no se conoce ningún pedido de negociación respecto de ningún tema que pretenda justificar semejante actitud de violencia. Así que a partir de mañana se vienen las tomas en los colegios porteños. Muy bien. Bueno, a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, el tema bastante importante de la semana, que arranca el plan de seguridad Unidad Cinturón Sur también en la ciudad de Buenos Aires. Un total de 2.500 efectivos de Prefectura Naval y Gendarmería Nacional se sumarán desde mañana a la Policía Federal en la seguridad de 7 barrios de la capital. Qué fotito, ¿no? Esto del helicóptero, una patrulla. Claro, sí. Un motorizado. Da como cosita, ¿no? Pero bueno, es una imagen que aparenta transmitirnos esa idea de que vamos a estar más seguros, parece ser. No sé. Me da miedo. A seguro se lo llevaron preso, dice. Es verdad. Bueno, a ver, nos vamos por el mundo un poquito. En Libia los rebeldes rechazaron el plan de paz de la Unión Africana. En Marruecos el rey no los calmó con el referéndum. Tras un respaldo de casi el 100% al sí por la reforma constitucional planteada por el rey Mohamed VI, el opositor Movimiento 20 de Febrero consideró una farsa la consulta y encabezó una marcha de miles de personas para reclamar las reformas profundas y no un puro artificio. Bueno, la verdad, un momento muy así convulsionado en África, en todo el Oriente, ¿no? Bueno, que se suma además también a todo lo que está pasando en Europa, también con esto de la crisis, ¿no? Claro. Que también hay como revueltas populares importantes, ¿no? El tema de los indignados. Sí. Hay muchos países de Europa que están en crisis ahora, Bien, bueno, hasta ahí un poquito de actualidad. ¿Qué les parece ahora si damos el paso a nuestros periodistas deportivos aquí en Peor para el Sol? Bueno, entonces es el momento de ellos. Yo hoy no me corro al micrófono, ¿eh? No hay domingo sin periodistas deportivos. Sí, ya sé, no, eso ya lo sé, pero deportivos. Bueno, están aceptados igual, los queremos aquí. Por supuesto que los queremos. Pero el micrófono no lo cedo, así que se viene alguno al lado mío. Yo quiero participar de la conversación futbolera. Bueno, vamos a pensar si te aceptamos. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo andas, Guille? ¿Todo bien? Todo bien. Hola, Jorge. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Todo bien. Bueno, y bien. Para aceptarla en el mundo del fútbol, tiene que saber de fútbol. Ojalá. Me gustó el desafío. A bien. Ver, ¿y me vas a generar algún test, algo como para ir entrenándome? ¿Cómo tengo que hacer? A ver. ¿Sabés que lo estaba pensando recién? ¿Sí? ¿Lo habías pensado? ¿De qué cuadro sos vos? Yo soy de Boca. A ver. Sabe. Entonces, soy de Boca. No sé mucho igual, chicos. Sé que Palermo fue un gran ícono en el fútbol para nosotros, pero nada más. ¿Sabés qué le están haciendo Palermo ahora, en este momento, seguramente? ¿Le están armando una estatua, sabías? No estaba enterada. ¿Una estatua? Para el Titán. Y para mí que hubo un poco de celos. Como y también le hicieron a Riquelme ayer. Claro. Le inauguraron una estatua a Riquelme también. El día más feliz de Riquelme. ¿Estaba feliz con la estatua? Riquelme, ¿estás feliz? Estaba feliz. Bueno, festejó con toda su familia, hasta lagrimió Juan Román. Muy bien. Sí. Que, no sé, para mí fue envidia. ¿Envidia por lo de Palermo, decís? Sí, un poco de celitos, ¿no? Sí, puede ser, qué sé yo, viste. Justo, ¿sabés lo que estaba pensando? Es justo en este momento le tienen que hacer la estatua. Es el momento de Martín, el glorioso. Claro, pueden haber esperado también que se retirara Riquelme, ¿no? Para hacer una fiesta también. Claro. Igual no digo que esté mal tampoco, pero bueno, era el momento de Palermo. Bueno, pero es un símbolo de Boca también, Riquelme. Sí. Acá este fanático de... Tampoco así, pero bueno, yo creo que está bien. Es un ídolo también Riquelme de Boca, ¿no? Bueno, tenemos que hablar de la Copa América. Empezó la Copa América. Arrancó la Copa América. Sí, con un debut no tan bueno de la Argentina. 1-1. No tan esperado, fue un resultado 1-1 ante el débil Bolivia, que era esperado el partido que tenía que ganar Argentina. No sé si débil, porque hubieron bastantes roces en el partido. Los jugadores de Bolivia ponían lo que era necesario. El 9 Martins, el de Bolivia, no tuvo muchas apariciones en el partido, que, por suerte, porque es bravo ese. Y la única que tuvo, gracias a Dios, la atajó Romero muy bien el arquero de... Qué bien que achicó Romero. Esa tapada fue increíble. Lo que me pareció raro es que los jugadores iban al arco y no iban a sacar la pelota al jugador. Es típico arquero de equipo grande, ¿no? Romero, sí. Porque le llegan pocas veces y cuando le llegan tiene que responder bien. Claro. Golazo del Kun Agüero. Golazo. Sí, golazo. Muy buena bajada de pecho. Definición de volea. Lo raro es que Burdizo, el central, ¿no? Un defensor, como que con qué calidad se la bajó de pecho, ¿no? Claro, y hubieron, ¿cómo te puedo decir? Repercusiones también por el partido. A ver. Como la de Grondona. Julio Grondona, el presidente de AFA. Sí, que dijo que Messi no juega mal, que son los que juegan mal, son sus compañeros. Oh. El resto, durísimo, los demás. Durísimo lo que dijo. La verdad que sí. Porque eso... Para mí a la Argentina hay que alentarla, no hay que tirarla abajo, ¿no? Claro, es feo cuando estás además compitiendo y te empiezan a decir que no juegan mal. Por lo menos si piensas así le hubiese dicho una mentira, qué sé yo. Sí, están jugando bien, no sé. Un incentivo, ¿no? Claro. Por lo menos. El presidente del fútbol argentino, el presidente de la AFA. Pero es argentino, tiene que apoyar, no tiene que tirar abajo. Pregunta desde el desconocimiento, es opinión desde el bajo perfil, porque no entiendo. Pero digo, ¿hay que esperar siempre de los grandes jugadores? Por ejemplo, siempre de Messi hay que esperar, no hay que apuntar al trabajo en equipo. ¿Por qué esperamos tantos de esas figuras? No sé. Es algo que... Te explicaría, para mí, desde mi punto de vista, sí. El equipo se tiene que conocer. Uh-huh. Tiene que jugar en equipo. Es un equipo, son una familia. Atacan los delanteros, los mediocampistas, el enganche. Defiende el 5 para atrás, lo que tengan que defender. Uh-huh. No la individualidad. Que sabemos que Argentina es uno de los equipos más grandes, que tiene mejores jugadores. Ajá, claro. Hoy en día son jugadores del equipo más caro y de mejores jugadores que tiene. Y no lo sabe aprovechar. ¿Y eso a causa de...? ¿Qué pensás que...? ¿A qué se debería? No sé, yo debe ser un error táctico. Técnico, mejor dicho. Tengo que estudiar, chicos, para esto. No puedo opinar mucho, ¿no? Entonces, ¿eh? De la táctica. Bueno. ¿Cómo que dicen acá? ¿Qué error táctico? Claro. Técnico, quise decir, disculpame. La formación. Yo tiraría un 4-3-3. Messi que juegue por derecha. La seña que hace por derecha. Di María, que juegue arriba también, aunque es mediocampista Di María, pero que juegue arriba por izquierda, y Wayne en el medio. ¿Qué te parece? Es un ataque, tira centro Di María y es un peligro. ¿Cómo? El operador está hablando, ¿eh? Él quería que lo lleven a Luguercio. No. Hincha de la academia, ¿eh? No. En el medio, no sé, por ahí puede jugar Riquelme en el medio, ¿no te parece? No, dice que no. ¿Por qué no dice que no? ¿A quién quiere en el medio? Riquelme es un jugador que controla muy bien la pelota, que mete pases que... Tiene lectura de juego, tiene. Claro. No sé... Un buen socio para Messi, ¿no? Está hablando porque hay estamos enfrascados en una discusión futbolera. Acá hay hincha de Racing, hincha de Boca. ¿Paren porque hay baches? Porque el operador está opinando. Porque claro, se arroja repente... la polémica. ¿Sabes lo que falta? Que venga Pagani y que empiece a pelear por Riquelme. Sí. Lo único que falta. Llame por teléfono a Pagani, sí, que empiece a pelear. ¡Riquelme por juega bien! Nah. Bueno, hablando de esto, sí. Brasil se estuvo también burlando ante el debut 1-1 de Argentina, pero no le fue tan bien. Claro, más o menos parecido. Claro, 0-0 es peor que el 1-1. Por lo menos nosotros llegamos al arco. Bueno, ah, eso consuela. Los dos equipos que son candidatos, los grandes candidatos a ser campeones de América, no pudieron ganar su partido debut, ¿no? Claro, claro. Yo de sabes que le pongo mucha confianza a Colombia, no sé por qué. Me gusta Colombia. Tiene buen equipo Colombia, ¿no? Tiene a Falcao y a Teo Gutiérrez. Grandes delanteros hoy en día. Falcao, ex jugador de River. ¿Les pones unas fichas entonces a la equipo? Sí, le pongo una ficha. También me gusta mucho Rodallega. Rodallega estuvo a punto de ir a Boca una vez. Ah, sí. Mirá vos. Me acuerdo. Y bueno, se cayó el pase y se fue a otro club. ¿En Argentina? A Europa. A Europa. Bueno, el miércoles entonces, ¿no? Con Colombia. El miércoles con Colombia nuevamente. Hay que ganar ahí. Sí. No hay excusa. Sí, la no sé cómo van los puntos. Jorge tiene acá la data. Y bueno, Colombia, como ganó 1-0 su partido ante Costa Rica, está puntero con 3 puntos. Argentina y Bolivia 1 y Costa Rica 0, como perdió el único partido que jugó. Tema que la semana anterior, desde que empezó todo esto, River que se fue a la B, sí. Está generando muchas polémicas. Sí, no, toda la semana se habló de esto. Toda la semana. Y se va a seguir hablando. Sí, es algo que histórico, que va a quedar para siempre. Más allá que sea malo para River, bueno para Boca, nada. Es algo que, bueno, es un grande River de la historia del fútbol argentino. Y va a quedar en la historia. Claro. Bueno, van a venir refuerzos también. A River. Sí. Sí, mirá. Se arreglaron las diferencias con Pasarela y Cabenagui. Mirá. Acá tenemos una lista del Chori Domínguez. Ya puede ser que llegue, ya tiene un arreglo con el club. Mirá. Cabenagui, que se juntó hoy con Pasarela a negociar con su manejador, su representante. Sí. Y Almeida pidió que se quede Pavone o Caruso porque uno de los dos se va. Claro. Pavone tiene más chance, dice. Y Lamela, hablando de River también, Lamela tiene chance de irse al Napoli. Ah, el club italiano pidió 12 millones de euros por él. Qué gran equipo el Napoli. La B, si Lamela, si se va, se llegaría a ir. ¿No? Sí, es verdad. Bueno, la B no tuvo un buen desempeño el otro día tampoco en la selección. No sé, pero yo... ¿Lo ves bien? Sí, bien. Está en estado para jugar, se corrió todo. Bueno, así que River entonces está armando un equipo como para, digamos, ascender en este año, digamos, ¿no? Claro. No solo en la B, digamos. Siempre que se habla de fútbol se hablan de polémicas, de opiniones de otros entrenadores, jugadores de otros clubes. Y como estas repercusiones, habló el indio Bazán Vera, el jugador número 9 de Almirante Brown, y estuvo diciendo que jugar el ascenso no es fácil. Es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Que se le va a hacer complicado a River ascender en un año. Claro, y estuvieron diciendo que tuvo que haber en River, tienen que haber jugadores de la B para complementar, equilibrar con los jugadores de primera, y para complementar cómo juegan Claro, es un fútbol más duro, digamos. Claro, hay más roce. Claro. Ahí te la tenés que aguantar. Ahora, ¿qué tema para River empezar a implementar estas formas, no? Poniéndose en ese lugar, es difícil para un cuadro que estaba donde estaba, de golpe tener que buscar esas estrategias, adaptarse. Sí. Más allá de las bromas que se hicieron, ¿no? Digamos, jodido la posición en la que están, no debe ser fácil. Es muy difícil, es muy distinto la primera división que el ascenso, la B Nacional. Tal cual. Claro, porque la B se juega todo. Es muy emocionante el partido, el torneo ese. Claro, el Nacional B es muy competitivo, competitivo. Bueno, ¿estuvieron de acuerdo de esto? Estuvieron un par de técnicos, como Zielinski, Daniele. Claro. Bueno. ¿Alguna información? Hablando ya del fútbol argentino, podemos hablar un poquito de Boca, ¿no? A ver. Ya empezaron los entrenamientos con Boca, con el flaco Schiavi, que ya es un refuerzo de Boca. Ya se sumó. Ya se sumó a los entrenamientos. Y se cayó el pase de Hilario Navarro. No viene Navarro. Y Falcione pidió a Ustari o a Orión, que ya el semestre pasado ya los había pedido a los arqueros. Bueno, que sea bienvenido Schiavi y que siga triunfando Boca, que no se vaya a la B, por favor. Un arquero no, Boca. Eso no va a pasar. Bueno, y ahora que se fue Martín Palermo, hoy está casi firmado el pase ya de Darío Sitanich. Ah, mirá. Importante refuerzo, ¿eh? Sí, va a estar muy bueno eso. Bien, bueno.

eso que llevas ahí, y eso que llevas en tu corazón, quizás también te hará Fito Páez en Peor para el Sol, eso que llevas ahí. Yo me siento como un peregrino que recorre un camino que no tiene final, que sabe que existe un tesoro y que va hacia él, guiado por las señales. Son el camino y la búsqueda los que nos forjan, los que nos cambian, y yo sigo buscando. Necesitamos tener alas. Nos muestran los horizontes sin fin de la imaginación. Nos llevan hasta nuestros sueños, nos conducen a lugares distantes. Son las alas las que nos permiten conocer las raíces de nuestros semejantes y aprender de ellos. No hay fórmulas para comprender la verdad del camino. Cada uno debe recorrer los riesgos de sus propios pasos. Subite al globo aerostático. Bien, ya estamos arriba de nuestro globo aerostático. Vamos a emprender un nuevo viaje aquí en el 90.1. Vamos a partir desde aquí. Los vientos fríos. Vientos fríos, sí. Por suerte estamos bien abrigados. Mira, mucho frío, chicos, mucho frío. Por favor, la bufanda. Sí, menos mal que me traje todo. Yo me traje la campera. Bien abrigado, sobre todo. El gorrito, ¿no? Todo. ¿Y a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos hoy? ¿A dónde nos vamos? Hoy nos vamos a ir hacia el partido de Adolfo Alsina. Ah, bien. Acá en Argentina nomás, acá cerca. vamos a hacer un viaje relativamente corto en lo geográfico. Exactamente, vamos a un lugar acá del local. Vamos a una villa turística, a lo que fue una villa turística, que se llamaba Villa Epecuén. A lo que fue, estás diciendo. A lo que fue alguna vez, porque justamente ahora vamos a llegar, vamos a arribar a Villa Epecuén, uh-huh, y vamos a ver lo que alguna vez fue. Si ustedes pueden ver ahora, hay algunas construcciones que todavía se pueden ver, en realidad sus esqueletos roídos por la sal y por las aguas. ¿Qué pasó? ¿Qué era antes este lugar? Como ustedes ven acá, había hoteles. Este lugar fue una villa turística en donde había balnearios que fueron elegidos por la gente. Allá por el 1920 había sido inaugurada. El paisaje hoy es como un paisaje un poco en ruinas, digamos, ¿no? Un poco en ruinas. Que muestra ruinas, que muestra un poco algo de desolación. Lo que estoy viendo es que está todo completamente tapado por agua, está sumergida esta ciudad. Está sumergida, exactamente, uh-huh. Sí, sufrió una inundación devastadora. Tremendo. Es lo que vemos ahora. Y ahora, lo que vemos es la verdad que un panorama bastante triste. ¿Y qué pasaba antes? Porque me está diciendo que era un lugar turístico, que convocaba mucha gente de todo el mundo. Imaginemos que, bueno, vamos a revivir lo que era antes, ¿no? Lo que fue este lugar. Vamos a ir con nuestro globo aerostático remontando un poquito en el tiempo. Hacer un viaje en el tiempo y vamos a ir conociendo un poco más de la historia de este lugar. De esta villa, ¿qué pasaba? Había, en realidad sus aguas eran muy curativas porque tenían minerales. Quienes sufrían de alguna artrosis, artritis y demás, sus aguas le daban un alivio y eran altamente recomendadas. Europeos la elegían, muchísimos europeos, ajá, gran población. Mirá. Tal así que llegaron a contar con 5.000 plazas en los hoteles y demás para contener a 5.000 claro, personas. ¿En qué años estamos hablando esto? Más o menos desde 1950, 1970, ajá, fue el apogeo de Villa Epecuén, en donde había más allá de 25.000 turistas por año pasaban por sus hoteles y por sus establecimientos. Llegó a tener 1.500 habitantes estables, que obviamente se mantenían a través del turismo. Exactamente. Y habían un hotel, que era el, bueno, había varios, pero uno era el principal. Tenía dos plantas, un banco, ¿no? Dos plantas. Exactamente. Había un banco, una iglesia. Era un pequeño centro donde tenía sus establecimientos principales. Mirá. Para que pudieran ser contenido, digamos, todos los turistas que llegaban a ella. Y era, en realidad, era muy elegido este lugar en su momento, debido justamente no solo al curativo, sino que a la paz y la tranquilidad que había en él, y que todos aquellos podían elegir para dispersarse, ¿no?, de lo que tiene que ver con la ciudad y demás. Y más allá de eso, eran elegidos también por los judíos, elegían mucho venir a la comunidad judía, mirá. La comunidad judía venía mucho a Epecuén, era altamente elegido también, tenía mucho de su cultura, entonces ellos elegían mucho este lugar. Bueno, estamos en esta década del 50, década del 60, décadas de gran movimiento en la Argentina. Tal cual, de apogeo. De apogeo, ¿no?, de movimiento, digamos, económico, de crecimiento económico, de desarrollo. Sí. Así que bueno, y obviamente lugares como este seguramente eran reflejo de aquel momento, ¿no? De aquel momento, sin ninguna duda lo era, hasta que en noviembre de 1985 una sudestada precipitó el desenlace. Lo que sucedió fue que terminó totalmente inundada la ciudad debido a que colapsó un terraplén que se había sido construido justamente en ese terraplén. Desembocaban muchas lagunas que eran de los alrededores, y debido a que el agua, la lluvia y demás, no pudo contener este terraplén. Dicen que el nivel de agua iba creciendo 1 centímetro por hora y 2 semanas después ya había 2 metros de agua. Ya empezó a la tragedia, ¿no?, a desencadenarse, que los pobladores tuvieron que empezar a abandonar las casas, los hoteles, los comercios, y bueno, muchos tuvieron que mudarse para otros lugares, así que la verdad que fue toda una tragedia. Y pensar que ya es un pueblo fantasma, que era un lugar muy concurrido por turistas europeos, y que de golpe nos encontramos con un panorama totalmente abandonado, ¿no? Y muy desolador para aquellos que lo perdieron todo, que habían invertido en esta ciudad, que muchos de los establecimientos eran establecimientos de lujo, y lo habían perdido absolutamente todo y tuvieron que arrancar de cero en otro lado. Las aguas tardaron muchos años en poder retirarse, como vemos acá en algunas partes aún todavía están bajo agua y otras ya el agua ha cedido, pero es imposible volver a reconstruir. Sí, cuesta imaginarse, ¿no?, ese panorama de auge y de golpe encontrar estos pueblos así, ¿no? Exactamente, y que no en medio de lo que tiene que ver con Buenos Aires, es increíble, ¿no?, poder encontrar un pueblo de estas características que en su momento fue elegido para vacacionar. Sí, como ahora centro turístico termal, digamos, de Pecuén, y de golpe, bueno, encontrarnos con esto. Así que, bueno, de todas formas estuvo bueno viajar en el globo aerostático y poder conocer este panorama geográfico y saber que esto existió en nuestro país, en ¿no? Exactamente. Que en algún momento. Y bueno, esa es la meta de nuestro viaje en globo. Así que bueno, Guille, la verdad que nos quedamos con ganas de meternos en las termas, pero bueno. Pero bueno, en otro momento, no podemos. En otro viaje. Exactamente. En otro viaje. Ahora vamos empezando, comenzando el descenso. Vamos dejando atrás los vientos fríos. Y bueno, vamos a escuchar, si les parece, ya que estamos viajando en el tiempo, escuchamos el clásico del domingo, aquí en Peor para el Sol. Escuchamos un clásico de oro, diría yo, del rock nacional. Se trata de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un tema del año 1986 de su disco Octubre, disco con el que realmente saltaron a la popularidad total, ¿no? Los Redondos aquí en 90.1, un temazo, ¿eh? Música para pastillas. Thank you. Y luego de una buena trayectoria en el circuito under de la ciudad de Buenos Aires, también de la provincia de Buenos Aires, los Patricio Radio y sus Redonditos de Ricota editan en 1986 su segundo álbum, este que estamos escuchando, Octubre, del cual estamos escuchando justamente Música para Pastillas, un álbum con el que, como decía anteriormente, saltan a la popularidad total los Redondos, se hacen una banda, comienzan a hacerse una banda masiva. Y bueno, esto ocurría en un año 1986 signado por muchos hechos para la Argentina bastante importantes, desde lo cultural en este caso, sí. Como el Campeonato Mundial de Fútbol en el México, con Diego Maradona, como el Oscar a la Historia Oficial, película de la Historia Oficial, la película de Luis Puenzo, hechos que fueron que marcaron muy a fondo este año, ¿no? Uh-huh. Internacionalmente, el 4 de noviembre de 1986... Yasser Arafat, líder palestino, admite el derecho a la existencia del Estado de Israel. Y también el 7 de enero en la Ciudad de México, también de ese año, sí. Juan Rulfo, escritor mexicano perteneciente a la generación del 52, autor de la novela Pedro Páramo, considerada una de las obras maestras de la literatura latinoamericana. Tengo que abrir la boca hoy. Y el 28 de enero en Estados Unidos sucedía una catástrofe. El transportador espacial Challenger, recuerdan, estalla poco después del despegue, matando a todos sus ocupantes. Claro. ¿Recuerdan ese hecho? Sí, sí, sí. Todos mirando en vivo, de hecho nosotros estábamos todos mirando en vivo en ese momento. Sí, un hecho terrible, la verdad. Sí, sí, sin ninguna duda. Y esto, un dato, el 28 de marzo sí. Nace Stephanie Germanotta. ¿Quién ¿Saben era? Quién es Stephanie Germanotta? La verdad que no me suena para nada. Ni idea. Lady Gaga. Ah, mirá no, vos. Qué bueno. El 28 de marzo de 1986. Nacía Lady Gaga. Nacía Estefanía Germanotta. Bueno. Todo esto... Ese dato deja en un segundísimo plano todos los datos que ya hemos tirado. Ya es como que nos... Todo esto mientras sonaban los Redondos. No se eclipsó con ese dato. Bueno. Bueno, yo tenía 6 años en esa época. Arrancando la escuela primaria estábamos en ese momento. Sí. Muy niños. Bueno, pequeñitos. Este fue el clásico del domingo, Los Redondos y su Música para Pastillas. Estás escuchando Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Sobre el filo de las 8 de la noche del domingo. Ha llegado el momento aquí en Peor para el Sol en FM Moreno. Sí. De otro de nuestros columnistas. Qué bueno, interesante, ¿no? Qué bueno. Así es. Columnista de música, nos lleva también un poco de viaje por el tiempo, nos hace conocer bandas. Es medio, ¿viste? A veces hay tira algunos datos que. Sí, es verdad. Espero que esta vez tenga una performance un poco más. Sí, ¿no? Algo un poquito más. Un poquito mejor, digamos, ¿no? Que nos sorprenda, ¿no? Sí. Con información. Sí, bandas medias raras. Sí, yo no tengo mucho registro de eso. Bueno, pero vieron que él es como que tiene mucha instrucción. Seguramente es algo verídico lo que nos cuenta, ¿no? Y yo te voy a superar. Ciro Guzmán, Pichi, ¿está usted en condiciones de emitir? Sí. Buenas noches. Ciro. Buenas noches. ¿Nos escucha bien, Ciro? Mire, la verdad, más o menos. Señor. Más o menos. ¿Cómo le va? Mira, señor, con problemas de la garganta. Pero no bueno, me diga, con mucho. Tomó frío. Así se comenta. Bueno, tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse, sobre todo a su edad, Ciro. Bueno, soy un hombre joven. Ciro, y tiene que cuidarse del vino tinto también, ¿eh? No, digo, del vino tinto, tiene que cuidarse de todos esos malos vicios. Claro, claro, exactamente. Eso es lo que le digo yo a mis hijos más jóvenes. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres. Tres hijos, bueno. ¿Grandes? El mayorcito tiene 33. Ah, bueno. Exactamente. Pibe. Bueno, pibe, y después van de ahí para abajo, pibe. ¿Cómo? De ahí para abajo, querido. Ah, bien, bien, perfecto. Bueno. ¿Qué le pasa? Está lo noto extraño. Está acompañado, ¿no, pai? ¿Quién habla ahí atrás? Sí, estoy con una señorita, pibe, que bueno. No diga más. Bueno, yo no pensé que no se iban a dar cuenta, querido. Recuerde que está trabajando en este momento, por favor. No, por eso me estoy poniendo en postura profesional, querido. Cuando dijo me estoy poniendo en postura, me asusté un poco, te digo. Yo diciéndole, hágala callar, ¿viste? No sé qué. Bueno. En postura profesional y respetuosa ante todas las cosas, este chico. Sí. Bueno. Bueno, cuéntenos, a ver. Muchas gracias, pibe. Bueno, la verdad para mí es un gusto volver a compartir con ustedes un nuevo encuentro sobre el conocimiento y la historia de la música, pibe. Esperamos que nosotros, para nosotros también sea un gusto, Ciro. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer lo posible, querido pibe. Bueno, escúchame una cosita. Bueno, les quiero comentar, queridos. Sí. Y contarles, mejor dicho, pibe, sobre la historia de una agrupación que nací en el 63. ¿En el 1963? En el 1963. Yo estoy con algunos problemitas en el sonido de ustedes. Bueno, pero igualmente les voy a seguir contando. Sí, a ver, cuéntenos. Esta agrupación de música popular hacía un repertorio que iba más para el lado del folclore, de la trova, de la canción romántica. Ajá. Y tenían como nombre, este chico, se llamaban Los Ignorantes. Los Ignorantes. En el 1963 hicieron furor en las peñas y en las juntadas de los estudiantes universitarios, porque justamente se trataba de una agrupación conformada por alumnos que habían sido reprobados. Ah, eso le iba a preguntar, ¿qué características tenían al llamarse de esta forma? Claro, eran alumnos que fueron reprobados y echados de mala forma de distintas escuelas y universidades públicas y privadas también. ¿Y se pusieron ese nombre? ¿Se pusieron ese nombre? Y le pusieron ese nombre porque, bueno, se los conoció como aquellos expulsados por razones de mala conducta y también por pésimos promedios en cuanto a una formación educativa, es cierto. Por lo menos canalizaron con el tema creativo que tiene la música, ¿no? Exactamente, era una linda formación que lamentablemente duró poco tiempo. Duró dos años, pibe, esta agrupación. Un corto tiempo, la verdad que no me acuerdo de haber escuchado nunca ese nombre, Ciro, ¿eh? Bueno, para eso está la memoria de Ciro Pichi Guzmán. Para eso está él. Claro. Grande, Pichi, grande. Claro, bueno. Y dentro de ese poco espacio que tuvieron de vida activa, dejaron algunos pasajes musicales que tienen el nombre de, por ejemplo, Vaya Uno a Saber, que era una de las canciones que popularizaron a esta formación. Vaya Uno a Saber. La otra tenía como nombre, no me acuerdo. Era una linda samba. Una samba, ¿no? Una samba que hablaba de, claro, que hablaba de un romance que, bueno, que el muchacho lamentablemente olvidó sobre quién se había enamorado. ¡Qué grave eso! ¿No? Claro, pero estaba enamorado, pero no recordaba a la señorita en cuestión. Pero, es un vivo, no vengas a decir eso. Y la última que popularizó también, con la cual pudieron catapultarse para toda la eternidad, era una chacarera que tenía como nombre Préstame una hoja. Exactamente, pibe. Eso lo catapultó a la fama. Exactamente, mire usted con qué poco uno se puede hacer conocido. La verdad, Pichi, con qué poco. Bueno, eso fue un breve pasaje, pibe, a lo largo de la historia de esta agrupación que lamentablemente duró poco tiempo. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? Se pelearon entre ellos después por cuestiones de, bueno, por cuestiones internas de esta formación. De egos también, ¿no? Puede ser, algunas versiones dicen eso justamente. Claro. Si me permiten, queridos pibes, nos situamos entonces en el 1970. ¿Pasamos del 63 al 70? Así es, señor. Sí. 7 años más tarde, había una orquesta de tango que era el reír de todas las milongas de aquel momento. Pobre. Claro, porque bueno, era una orquesta que tenía como nombre La Bonaerense. Exactamente. Más que para reír, para llorar ese nombre. Bueno, algunos también lloraban. Sí. Claro, ya lo creo. entre el público que asistía se veía gente reír y otra llorar. Claro, sí. Y se popularizó, pibe, porque el cantor de esta orquesta tenía una voz muy particular. Este cantor se llamó el gordo Enrique del Mar. Buah, con ese nombre, sí, bueno. Exacto. No me gustaría cruzármelo, ¿eh? Un comisario retirado. Ya la completó. ¿Y grabaron discos? ¿Grabaron discos? Sí, algunas grabaciones quedaron. Me parece que... les quiero comunicar que cambié mi asistente. ¿Ah, sí? Y justamente algunas de estas cositas, les quiero que ustedes tengan la oportunidad de escucharlas. Estaría bien. Sí, sería buenísimo. Claro, bueno, a ellos le dejé seguramente algunos discos vinilos también. No, acá no dejó nada de usted, ¿eh? No. ¿Quién dejó? ¿No te llegó, pibe? No, llegó nada acá, ¿eh? Ese no te llegó, es un verso. Tienen que fijarse bien. Me parece que usted... No es muy serio, me parece. Ciro. Miren, lo estoy escuchando poquito, usted, pibe. Pero usted, ¿qué tiene en la oreja? Bueno, te quiero contar entonces, querido, sobre un repertorio que se trataba nada más y nada menos que de clásicos del tango. A ver, ¿qué temas tenía? Teniendo un furor y gran popularidad también en los clubes de barrios y los milongones de la tercera edad. Sí, discúlpeme una pregunta, ¿usted está bebiendo? ¿En este preciso momento? Sí, pero... Bueno, este chico, uno tiene que conversar y sentirse cómodo. Bueno, y el traguito siempre sirve para que uno se sienta cómodo. Me parecía. Se notaba. Bueno. Poneme ahí un hielito, ¿qué dice? Por favor. ¿Qué? Que le sirva más. Que le sirva más. Bueno, esta orquesta de tango, Las Bonaerenses, tenía algunos tangos clásicos. Y también muy conocidos. Sí. A ver. Por ejemplo, uno de los que más hacía bailar a toda la gente era uno que se llamaba Natalia. Me imagino, el hit debe haber sido ese. Natalia. Exactamente. Claro. Esta chica seguramente la habrán comentado. Y la otra canción que también popularizaba esta orquesta era una milonga que tenía como título El Tranza. El Tranza, en esa época con ese nombre, bueno. Exactamente, querido. Y por ahí se sorprende cuando le voy a decir la canción que popularizó del todo a esta orquesta. A ver. La orquesta de tango La Bonaerense se hizo conocida por una canción que tenía como título Roticería de mi alma. Claro, cómo no. No podía faltar. Lástima que no se acuerde una estrofa, un poquito de uno de esos temas. Claro, como para cantar un poquito. Sí. Estoy tratando de hacer memoria. Esperen que me voy a tomar un traguito a ver si la memoria me ayuda. Le fluye, bueno, le cualquier excusa es buena para usted. Para... El traguito, sí. Sabe que no me acuerdo. Bueno, está bien, Ciro, no se preocupe. No tenemos la canción entonces para poder escucharlo. Natalia. Bueno, trate de conseguir algún material de eso. Sí. Me voy a poner en campaña. Bueno. Yo le estoy dejando todas las grabaciones. Me parece raro que no le estén llegando. No están llegando. Los vinilos no están llegando. Bueno, entonces nos citamos inmediatamente en el 1985, pero para eso nos permitimos viajar simbólicamente hasta Brasil. A Brasil, bien. Exactamente. Bueno, y allá en esa época había un cuarteto de música popular brasilera que tenía como nombre Boa Noite. Que lo repita, por favor. ¿Cómo? Boa Noite. Boa Noite. Bueno. Claro, vendría a ser Buenas Noches. Bien. Sabe idiomas. Muy bien. Sí, este chico. Bien. Bueno, esta formación, este cuarteto disfrutó de un alto reconocimiento del público en general. ¿Sí? Me van siguiendo. ¿De qué zona de Brasil eran? De las zonas bajas de Brasil. Zonas bajas. Claro. Bueno. Y también, bueno, la gente de toda Latinoamérica y del mundo entero fue reconociendo a esta formación. Bueno, cuéntenos a ver, ¿y qué temas tenían? Algunos de los te voy a comentar, lamentablemente fue fugaz esta historia de la orquesta de este cuarteto, dado que a mitad de los shows solían quedarse dormidos. ¿Cómo? Y de esa forma, sí, lamentablemente, de esa forma, de a uno los integrantes fueron siendo reemplazados por sus productores. Claro, con el enojo que les causaba los iban reemplazando. Sí. Pero tristemente el cuarteto parecía tener el destino en cierta forma marcado, de frustración y olvido. Ay, qué tristeza, Ciro, me está dando. Lamentablemente, al poco tiempo terminó disolviéndose. Sí, claro, ¿qué iba a pasar? Sin duda, sino, claro. Sí. Y bueno, algunas canciones que quedaron para el recuerdo de toda la gente, figura como Desvelo. Desvelo. Desvelo. La siguiente, que fue conocida también, tenía como nombre Hijos. Filios. Ah, Filios, Hijos, está bien, sí. Exactamente. Y bueno, la tercera canción, que también fue conocidísima, había una canción que se llamaba Hasta Mañana. Claro, eso ya está. Sí, claro. La verdad que no nunca escuché nombrar estas orquestas, estos grupos que usted nos nombra, la verdad. ¿Eh? Menos mal que lo tenemos a usted. Para eso está el conocimiento de Ciro. Espero que todo sea verdad esto, Sí, usted no puede por qué desconfiar. Igual Ciro queda como inconcluso esto de la, insisto, quiero escuchar estos temas, sí. ¿No? Y pero yo me voy a poner en campaña de cambiar nuevamente mi asistente, no, esta chica. ¿No tiene alguna cosa que sí podamos escuchar? Sí, le puedo acercar algunas cositas que para puedan escuchar. A ver, para escuchar ahora, a ver. Pero sí, tenía algunas cositas, algunas reseñas históricas más, pero si quiere, les voy a hacer escuchar algo sí, un poquito por favor, más moderno. Por favor, Ciro. Bueno, entonces nos situamos en el año 2006, bien. Sí, claro. Guillermo. Guillermo y Romina se llaman las chicas. Guillermo y Romina. Esta agrupación surge en el 2006 en la República de Colombia. Sí. Y tiene como nombre Sistema Solar. Sistema Solar. Eso me está sonando un poco, me parece. Sí, es verdad, ¿eh? Bueno, ahora pues, sí. Le acerqué algunas grabaciones a este chico. Sí. Ahí vamos escuchando un poquito, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, y Ciro. Se conoce que es un colectivo músico-visual. Porque tiene la posibilidad, pibe, de fusionar el arte musical con las artes visuales. Ajá, bien. Exactamente. Y participaron como números de apertura en la Bienal de Arte de Medellín. Ajá. Ese mismo año. Sus espectáculos se están caracterizando, pibe, por lo audiovisual, como bien decíamos, y con un estilo propio también, el que resultaron denominando Verbenáutica. El disco, así es, este chico. Bien. Inspirados en la tradición del picós, que si lo trasladamos a un lenguaje más común serían los sistemas de sonido. Mire usted. Y también de la verbena, que sería una fiesta popular. De Colombia. Exactamente. Bueno. Y los integrantes son de Bogotá, de Barranquilla, de distintos lugares de la tierra colombiana. Bueno. Y fusionando algunos géneros como la cumbia, la champeta, que ya tuve la posibilidad de comentarles algo. Claro, es verdad, la última vez que habló con nosotros. Bueno. Y fusionando con la música más moderna, el hip hop, el techno. Y bueno, de esa forma, esta agrupación, pibe, Sistema Solar, va dándose a conocer a través de todo el mundo a partir del año 2006. Bueno, Ciro, ya que tenemos algo de Sistema Solar para escuchar, que esto nos ha traído, sí. Le propongo que nos vayamos entonces, escuchando un poquito de Sistema Solar. Exactamente, querido. Bueno, este chico nos dejó la compañía entonces de Sistema Solar y le agradece mucho la participación un viejo amigo conocedor de la música, Ciro Pichi Guzmán. Que tengan muy buenas noches. Gracias, Ciro. Ahora me busca la policía porque tengo la mercancía. Allá en el cerro se metieron y sonaron los fierros. Hasta los gringos me quieren llevar, ahora me quieren extraditar. Hasta mis amigos me dicen patrón, porque tengo finca, porque tengo avión.

Pero bueno, no quedó como que queda a veces en el aire y no se profundiza, no se conoce bien lo que es la realidad de los bachilleratos populares. Como para darnos un primer concepto, ¿qué podrías decirnos de lo que es un bachillerato popular? Los bachilleratos de educación popular son espacios para organizar la comunidad centralmente. Claro. La excusa de que en la Argentina existan 15 millones de habitantes que no tienen terminado su secundaria, de los cuales un millón de ellos tampoco tienen terminado la primaria, y el 3% ni siquiera sepan leer y escribir, nos parece una excusa más que razonable para plantearnos una tarea educativa desde una perspectiva que pueda dar respuesta a esta problemática que la vemos en toda nuestra Argentina, en todos nuestros barrios, obviamente en todo Moreno. Pero centralmente, si yo pudiese definir con pocas palabras qué es un bachillerato de educación popular, es un espacio para organizar la comunidad con la mediación de poder terminar la secundaria. Esto parte desde organizaciones sociales, ¿desde dónde viene el germen, si se quiere, ¿no? Bueno, la historia de los bachilleratos de educación popular no es una historia corta, claro. Aunque en los últimos tiempos fue empezando a tener, claro, alguna visualización por parte de la comunidad. Yo te podría decir que el primer bachillerato de educación popular fue de 1904, cuando los trabajadores, los obreros de la Argentina se organizaban para aprender a leer y a escribir. Mirá. Yo me podría remontar ahí. Obviamente en ese momento no tenía el nombre de bachillerato de educación popular, pero sí tenía esa esencia en donde los trabajadores organizados se planteaban resolver los problemas de los trabajadores organizados. Por ejemplo, la falta de lectura y escritura. Más recientemente, los bachilleratos, obviamente a lo largo de la historia argentina, podemos revisar un montón de experiencias educativas que apuntan en esencia en ese sentido, que van cobrando diferentes formas, ¿no? Pero más recientemente, en el colapso de la Argentina, a fines de los 90, claro, principios de los 2000, empieza a surgir la clara necesidad de un grupo de trabajadores, principalmente de fábricas recuperadas, ajá, de darles respuesta a esa problemática. No ya por ahí tanto de aprender a leer y escribir, pero sí de terminar su secundaria. Los primeros bachilleratos de educación popular de la última etapa de nuestra historia surgen ahí, en fábricas recuperadas, Maredera Córdoba, el IMPA y algunas otras, ¿no? También surge diferentes organizaciones sociales, que no son otros que espacios de trabajadores, en ese caso desocupados, comedores, centros comunitarios, sociedades de fomento, diferentes espacios en diferentes barrios. Y también en sindicatos. Algunos sindicatos van tomando esta herramienta como una herramienta de construcción. Claro. Uno de ellos es el sindicato de Canillita, ajá, de donde más, nosotros, como este espacio de educación, de bachillerato de educación popular, más nos referenciamos, ¿no? Claro. El sindicato de Canillas abre su primer bachillerato a mediados del 2006, empieza a planteárselo y abre sus puertas a la comunidad en 2007, ¿no? Para darle respuesta precisamente a los trabajadores canillitas, que vos sabrás que el trabajo del canilla no solo se reduce a vender diarios y revistas, sino, por ejemplo, la rendición de la contabilidad de lo que adquiere de las distribuidoras, claro, o de los grandes medios, eso debe ser rendido y eso es muy complejo. Y sucedía que los medios concentrados de comunicación, sí, también se beneficiaba, por ejemplo, la liquidación de los canillitas. Los canillitas tenían que rendir la venta de sus diarios de una forma bastante compleja, y que si no tenías algunas herramientas, que hoy nos parecen muy comunes, pero no son tan comunes como la informática, claro, saber restar, sumar, dividir, hacer una rendición contable, se complejiza mucho y muchos canillitas terminaban cerrando sus paradas porque sus paradas no les rendían económicamente, aunque ellos trabajaban muchas horas. Bueno, claro, una de las cuestiones que hacía que no pudiese, que el fruto de su trabajo no sea en su beneficio, era que no tenían terminado la secundaria, aunque nos parezca muy tonto, pero eso también fue una de las peleas que se plantearon, por ejemplo, el sindicato de canillas. Y cuando abren la puerta para un grupo de canillitas, se encuentran que hay muchos otros trabajadores de la comunidad que también necesitan de esas herramientas, ¿no? Yeah. Hoy parece tonto, pero para cambiar las latas de un supermercado necesitas terminar la secundaria. Totalmente. Así que nosotros pertenecemos a esa línea de bachilleratos que en 2007 empieza a construir esto, ¿no? Y como el sindicato de canillas se plantea que eso no solo sirva para resolver la problemática de canillas, sino para la totalidad de los trabajadores, abre esta herramienta a diferentes espacios que nucleaban y organizaban a trabajadores. ¿Cómo fue la respuesta de la gente, ¿no? ¿Cómo hicieron para convocar, para convocarlos? ¿Y cuáles fueron las respuestas de la gente una vez que concurre a estos espacios participativos? Mirá, nosotros partimos de una consigna muy clara. O sea, cuando los problemas son de los trabajadores, solo los trabajadores los pueden resolver. Uh-huh. Y los trabajadores están principalmente en cada uno de nuestros barrios. En el partido de Moreno, la mayoría de los barrios son barrios de trabajadores, exceptuando Moreno y algunas zonas puntuales de algunas localidades. Yo te podría decir que arriba del 90% de los habitantes de Moreno son laburantes. Bueno, una de las herramientas que nosotros utilizamos es lo que llamamos un relevamiento barrial, uh-huh. ¿sí? Donde hay un espacio de trabajadores, no sé, un grupo que se junta para organizar un club de fútbol, pero se le plantea la tarea de resolver la educación. Lo que hacemos es un relevamiento. ¿Qué hacemos? Es una jornada de trabajo, comúnmente se da los sábados o los domingos, porque son los momentos en que los trabajadores, los laburantes están en sus casas, con sus familias. Preparamos eso durante un mes con la sala de salud, con la iglesia católica, con la iglesia evangélica, con la escuela primaria del barrio, con otros grupos de trabajadores organizados, con el comedor barrial, con diferentes espacios durante un mes. Y vamos ese día, casa por casa, preguntando cuál es la realidad, no solo educativa, sino de salud, cultural, deportiva, diferentes cuestiones. ¿Y con qué nos encontramos? Con el problema que tanta cantidad de trabajadores no tiene terminado su secundaria, o no tiene terminada la primaria, o no tiene terminado, o no sabe leer y escribir. Uh-huh. Y también, ¿con qué nos encontramos? Con la solución. ¿Qué son? Los hijos de los trabajadores, por ejemplo, que estudian en el Rojas, que estudian en la Universidad de Morelos, claro. Que uh-huh. hacen un terciario, que con mucho esfuerzo y sacrificio de sus padres o de ellos mismos van a la UBA o a cualquier otra universidad de la zona, la de General Sarmiento, la de Luján, la que fuere. Y los convocamos a que sean parte de esa solución. O sea, si tienen 3 años de profesorado de historia, ellos pueden. ¿Junto a quién? Con un docente de historia que está uh-huh. dispuesto a resolver esto también, que por ahí no, ni siquiera vive Moreno. Nosotros tenemos muchos compañeros que son profes, que son coordinadores, que vienen de otros distritos, inclusive algunos que vienen de Capital, ¿no? O sea, mi compañera, por ejemplo, una de mis compañeras de la coordinación del bachillerato, Claudio Pochole Prati, que está en Cuartel Quinto, vive en Caballito. Uh-huh. Y viene 2 veces a la semana, pura y exclusivamente, a trabajar en el bachillerato de educación popular. Claro, por ese compromiso, ¿no? Exactamente, uh-huh. pero lo central para nosotros como respuesta es eso, que no solo está el problema, ¿sí? Claro. En cada uno de los barrios, sino que también está la solución. Y lo mismo nos pasa cuando lo hacemos en establecimientos laborales. Uh-huh. X fábrica, determinado sindicato, determinado gremio. Nosotros eso lo tenemos muy claro, muy consciente, que no solo somos un problema, sino que somos la solución. Tal cual, pararse desde ese lado, ¿no? Digamos, de la solución es interesante, ¿no? Para empezar a accionar y a generar espacios. Exactamente, nosotros si pensamos que tenemos que revertir las relaciones sociales, bueno, lo primero que tenemos que tener en claro es que no somos pobrecitos. Uh-huh. Que al no haber terminado la secundaria, o no haber terminado la primaria, o no saber leer y escribir, no te convierte en un pobrecito. Uh-huh. Simplemente que hubo condiciones objetivas de vida que hicieron que no pudieses, porque fuiste madre adolescente, porque te viste obligado a salir a trabajar a los 15, 16 años, uh-huh. porque, bueno, si nos vamos a generaciones más atrás, sabemos que terminar la primaria para una persona que hoy puede tener 50, 60 años, cuando proviene de un origen humilde, uh-huh. Muchas veces cuando tenías 10, 12 años te veías obligado a salir a trabajar. Bueno, esa es la historia de nuestro país y nosotros somos la parte de esa historia y también somos parte en el sentido de que podemos resolverla. Quien habla es José María Dunes, coordinador del Bachillerato Popular Claudio Pochole Prati de Cuartel Quinto aquí en Moreno, y también integra la mesa de Bachilleratos Populares del Conurbano Bonaerense. Está dialogando aquí con nosotros en Humanos Recursos aquí en Peor para el Sol. Ahora vamos, Santiago, a una tanda y seguimos dialogando con él. No te vayas. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of your kind. Y aunque dejen el camino tirones de mi vida, yo sé que usted... Que no se puede confiar en el imperialismo, pero... Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por estación de compromiso. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Bueno, continuamos aquí en Peor para el Sol. En Humanos Recursos. Así es, junto a José María Adún, como te decíamos, coordinador de Bachillerato Popular. Claudio Pocho Leprati, de Cuartel Quinto, aquí en Moreno, también integra la mesa de Bachilleratos Populares del conurbano bonaerense. Bueno, hablamos con Claudio recién en el corte, uh-huh. Estábamos muy interesados. Sí. Es muy interesante lo que nos cuenta acerca de cómo es esto en Moreno, ¿no? De cuántos bachilleratos populares hay en Moreno. Sí, en este momento en Moreno nosotros tenemos abierto 9 espacios de educación, 9 bachilleratos en diferentes barrios. Bueno, en Cuartel Quinto hay 4 bachilleratos de educación popular, en Paso del Rey 2, uno en Moreno Centro, que funciona a la noche en la media 2, en conjunto con el terciario de formación 180, en el mismo espacio, en el mismo edificio. Y después tenemos uno en La Perlita, otro en el barrio La Victoria y otro en barrio Asunción. Además, digo, esto de la educación popular... implica un acercamiento distinto, ¿no? Una metodología diferente a lo que conocemos como la escuela, digamos, por llamarla formal, tradicional, ¿no? Sí, para nosotros son espacios de aprendizaje permanente. No hay ninguno de los que participemos en los bachilleratos de educación popular que se pueda adjudicar a determinado saber. Partimos de la base que todos los que están ahí son trabajadores, son laburantes, en diferentes roles. Pueden ser coordinadores, pueden ser profesores, pueden ser estudiantes, pueden ser pareja pedagógica. Porque esa es una de las particularidades, por ejemplo, las materias las conformamos con pareja pedagógica. ¿Pareja pedagógica qué es? Seguramente en muchos casos algún profe recibido de determinada área, más puede ser un estudiante, este caso que les decía anteriormente, o inclusive puede ser algún laburante del barrio que tiene mucho conocimiento de determinada área. Por ejemplo, en el Pocho Leprati, la materia biología o ciencias naturales, como más venga en gana, es integrada por una persona que tiene formación específica en esa área y la compañera del barrio que es la que entrega los turnos en la posta de salud del barrio. Esa tarea de entregar los turnos te da mucho conocimiento de la salud del barrio, precisamente. Tal cual. ¿Qué es lo que hay que resolver? ¿Cuáles son las enfermedades, las problemáticas de los pibes, de las madres? Porque vos entregas los turnos, entonces sabés. Entonces, en determinado barrio la particularidad es tal. porque claro, yo qué sé, vive cerca de un arroyo contaminado, uh-huh, o hay un frigorífico de pollos y entonces eso genera determinadas cuestiones en la piel. Digo, casos reales, no estoy uh-huh inventando nada. Sí, sí. O la distribución del agua en el barrio es vía un tanque comunitario, y que el tanque comunitario tenga determinadas cuestiones hace que pueda acarrear o no determinadas enfermedades. Bueno, todo eso es la materia biología. O sea, la materia biología no es explicarte las células si tiene núcleo, esto, lo otro. Claro. Es el plan de salud del barrio. Es como que de esta forma trasciende a las problemáticas del barrio como para de alguna manera resolverlas, ¿no? Como asumir un compromiso más allá de estudiar determinados patrones. Exactamente. ¿No? Nosotros, bueno, uno de los maestros mundiales de la educación popular es Paulo Freire. Claro. Para nosotros es central eso. Uh-huh. ¿Por qué fracasan los 15... el sistema educativo? Tengo dos opciones: pensar que hubo 15 millones de tontos, o la otra opción es pensar que había un sistema que estaba alejado de las necesidades de los trabajadores, del pueblo en su conjunto. Bueno, nosotros pensamos que es lo segundo, que no había 15 millones de tontos, sino que hay un sistema educativo pensado, diseñado a través de determinados intereses que no son los de los maestros, que no son los intereses de los docentes, que no son los intereses de los directores, ni siquiera te diría de los ministros de educación. Son intereses de una fuerza superior que hace que, históricamente, cuando se organizó este país, de la mano de esa maldita generación del 80, de Sarmiento, Roca, Avellaneda, Mitre, que ya sabemos cómo organizaron este país, también organizaron la educación y se encargaron de vendernos que lo mejor que les puede pasar a un pibe es cuando le dice: este es un Sarmiento. Bueno, el padre y la madre no saben efectivamente quién era Sarmiento. Claro, son los que nos contaron la historia de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Nos organizaron la historia, claro, y después se encargaron de contar que esta es la mejor historia. Entonces, sigue siendo el 11 de septiembre una fecha para conmemorar, como lo sigue siendo el 12 de octubre, como lo sigue siendo un montón de fechas. Bueno, nosotros nos adherimos a eso. Uh-huh. Y a las pruebas nos remitimos cuando hablamos de 15 millones que no pudieron, quiere decir que hay un sistema educativo pensado por determinados intereses que no pudo. Un sentido crítico, ¿no? De indagar. Uno a veces lo va reproduciendo del tiempo al tiempo, cuando hay que detenerse y empezar a criticar estas cuestiones que están son como estigmas, ¿no? Porque totalmente, perduran. Totalmente. Además, yo lo escuchaba a José María y, bueno, me era imposible no trazar el paralelismo, no hacer esto de que mientras él nos habla de un bachillerato popular que tiene la integración, contraponerlo con una escuela, un sistema educativo. Claro. Que es cada vez más expulsivo. Uno lo ve esto, lo ve en cualquier barrio donde uno vive. Por eso nosotros, yo te decía, es un lugar de aprendizaje, porque primero que hay que rescatar, que muchos de los docentes que participan en los bachilleratos de educación popular no perciben un solo peso. De hecho, claro, ponen, porque pagan el boleto del colectivo, pagan la fotocopia, conjunto de los trabajadores que asisten, la yerba para el mate, azúcar, en el caso que hay que gestionar la luz, los bancos, todo, depende, los bachilleratos funcionan en diferentes espacios. Eso primero es lo valorable. Y esto no es en contra de la escuela pública. Nosotros, una de las cuestiones que decimos, ojalá que los bachilleratos de acá un tiempo no existan más. Lo mejor que nos puede pasar es que no existan. ¿Por qué? Cuando nos pase eso va a decir que los pibes a los 17 años hayan terminado su secundaria en tiempo y forma. Y ese espacio de aprendizaje también es para los docentes, porque como en los bachilleratos no perciben mango, trabajan de algo. ¿De qué trabajan? De docentes, en la escuela pública. Y nosotros, que apuntamos a que ese aprendizaje lo puedan traducir en la escuela pública. Esto de cuando un estudiante deja de venir, bueno, ¿cómo nos responsabilizamos todos para que vuelva a la escuela? Cuando una mamá, que está embarazada y se complica el embarazo, no se ve obligada a abandonar porque tiene un embarazo complejo. O una trabajadora que, vamos a suponer, que su hijo tiene hepatitis y tiene que estar 45 días en cama, eso, como está planteada la educación formal, la dejaría automáticamente afuera. Sí. Bueno, pero que se pueda llevar, armar módulos de trabajo y que pueda venir determinados momentos, hacer la apoyatura. Bueno, es replantearnos la educación en su totalidad, no para los bachilleratos, sino la educación en su conjunto, en su totalidad. Claro, alternativas, porque a las personas nos van pasando cosas, nos van pasando distintas cuestiones que tenemos que, educacionalmente, hay que amoldarse, ¿no? Es así. Es así, es así. José María, una persona que concurre al bachillerato popular, digamos, ¿cómo es el tema de, bueno, se termina, se recibe, esto tiene algún un reconocimiento oficial, todavía no? Sí, lo que nosotros hemos logrado A fin del año pasado, en noviembre, diciembre del año pasado, fue la oficialización por parte de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, sí, de los bachilleratos de educación popular. De hecho, el año pasado, para los tres de los nueve bachilleratos que tenemos en Moreno, fue la primer camada de egresados, ¿no? Sí. Egresaron 90 estudiantes de los bachilleratos de educación popular. La fiesta la hicimos en Los Indios de Moreno, hicimos una feria educativa en la Plaza San Martín durante el 17 de diciembre, recuerdo, durante todo el día. Hicimos la fiesta de egresados, la típica de la medalla, el título, con la presencia del director de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Mario Porto, que él, inclusive después de haber acordado con el sindicato de Canillitas la oficialización y un acta acuerdo de los bachilleratos de educación popular, la venir a entregar simbólicamente, bueno, los títulos a varios de nuestros egresados. En este momento, ¿en qué proceso estamos? Estamos en la designación de diferentes sedes de los bachilleratos en los diferentes distritos que nosotros tenemos abiertos estos espacios educativos. En Moreno tenemos dos sedes con sus respectivos anexos, que hace que cada uno de los estudiantes que participe en los bachilleratos de educación popular o en sus anexos reciba en tiempo y forma, sea después de 3 años, como cualquier escuela de adultos, ¿sí? Su título oficial que lo habilita para estudios terciarios, estudios universitarios, acreditarlo en un trabajo o para simplemente enmarcarlo y colgarlo en el comedor de su casa. Qué bueno, la verdad, impresionante. Muy interesante. Muy interesante. Bueno, estamos dialogando con José María Adún. Estamos en Peor para el Sol en la sección Humanos Recursos. Escuchamos un poquito de música ahora y ya enseguida volvemos. Little by little, we'll live your life, they'll slowly falling out. escuchando a Oasis con Poco a Poco. Bien, José María, bueno, te preguntaba recién el tema de, bueno, ¿qué edades de personas son las que concurren al bachillerato popular, por ejemplo, que coordinás vos aquí en Moreno, personas más de mayor edad, jóvenes, ¿cómo es? Sí, mira, los bachilleratos es para jóvenes y adultos, o sea que a partir de los 18 años cualquiera se puede inscribir, aunque también tenemos excepciones como, por ejemplo, no sé, una chica que es mamá, uh-huh, adolescente, y que tiene 16 o 17 años, bueno, eso es una, y está convalidado por la Dirección de Cultura, uh-huh, y Educación de la Provincia de Buenos Aires, o sea, autorización de padre, mediante esto, lo otro, se puede inscribir. En este momento la realidad indica que la mayoría de los 1,000 estudiantes del Bachillerato de Educación Popular que tenemos a lo largo de todo el conurbano bonaerense, o son compañeras mujeres de 45 años en adelante, o son muchos jóvenes que se habían visto excluidos, uh-huh, en los últimos años de su educación, y bueno, que dicen, bueno, tengo 17, 18, 20, tan lejos no estoy, retomo, no pude terminar en el tiempo que tenía que terminar, bueno, perdí 3, 4 años, bueno, vuelvo a retomar. Entonces, principalmente, hoy tenemos o estudiantes alrededor de los 20, o compañeras y trabajadoras de 45, 50, 60 años. Qué bueno. Bien, estamos hablando con José María Dunn, el ex coordinador del Bachillerato Popular Claudio Pocho Leprati, en Cuartel Quinto. Además, integra la mesa de bachilleratos populares del conurbano bonaerense. Bueno, José María, muchas gracias por estar aquí en Pero para el Sol. Gracias. No, a ustedes por habernos invitado. No, por favor. Bueno, 20:47, se nos va yendo el programa de a poco. Sí, igual queda poquito, ¿eh? Queda poquito. Pero bueno, con algunas cositas todavía para compartir. Exactamente. Así es. Bueno, seguimos reinventando el domingo aquí en Peor para el Sol. Ahora con Divididos. Sin Divididos. Oh, no dividimos. Está bien, no hay que dividir. Pero yo. Hay que sumar. Tenía muchas ganas yo de escuchar a los Divididos. Me gustó. Con Divididos. No. ¿Viste? No Divididos. Moyo tiene esas cosas, ¿viste? Que de repente se encapricha. Se encapricha, ¿viste? No quiere cantar. Y pero porque no ya salgo. Son muy famosos, ¿viste? Tienen como otros, otros caprichos. O sea, otros niveles, ¿no? Así bueno. Es. Y bueno. Bueno, lo veo con cara preocupada acá, Santiago, no sé. Sí, buscando, desesperado. ¿Querés que cante yo? No sé. Bueno, dale, Guille. No. Sí, te hacemos los coros. No, los dos oyentes que tenemos no quiero que se vayan, por favor. No. Nosotras tampoco, ¿no? Sí, menos usted, sí, por supuesto. Y bueno, vamos a esperar. Ahora nos hará una seña. En cualquier momento. Vamos con otra canción. Cosa, a ver, sorprendenos, a ver. Ah, otra canción de Divididos. Bueno, ahí va. Con un cuento. Nene de antes aquí, divididos en Peor para el Sol, 8:52. Estamos ahí sobre el estribo, pero todavía tenemos un poquito más, Un poco más, por supuesto. Todavía nos queda más Peor para el Sol. Y bueno, tengo que comentar estas noticias. Pero para que esto tiene cortina. Ah, ¿sí? Sí, dale nomás, dale. Quiero no verlo, no puedo. Ah, bien. Para ambientarme. Para ambientar, bueno, para ambientar. Te comento lo siguiente. Las mujeres tenemos poder de decisión. Y cuando las mujeres, y te lo voy a decir así, llanamente, cuando las mujeres cruzamos las piernas, acá se termina todo, ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, porque hay un grupo de mujeres, 350 mujeres, que dijeron, no van a tener sexo, muchachos, si no se ponen las pilas para protestar, para que aquí se pueda terminar una ruta que el municipio nunca terminó. Estamos hablando de Colombia, ¿sí? Ah, en Colombia. Vos, hay mujeres que se llegan a tener relaciones con sus esposos porque le dicen que no se ponen las pilas para protestar, para que en su pueblo mejoran las condiciones, por ejemplo, de las calles. Mirá vos, qué interesante. Así que no lo van a tocar a los muchachos. Así que imagínense que ante esta situación... Es un apriete más. Claro, la vida no es fácil, obviamente. Así que esta huelga de piernas cruzadas hace que, de alguna manera... quieren que sus maridos adopten una posición dura, bueno, justamente para que puedan Yo diría que todo lo contrario en este caso. Una forma resolutiva para estas cuestiones, ¿no? Ciudadanas. Que usen esa energía en ¿cuál en es otra, el objetivo? Claro, la protesta. El objetivo de esta locura, de esta es que estupidez. Puedan terminar ¿Cómo estupidez? De que puedan terminar de construir una ruta, una carretera en el pueblo. La idea es que se pongan las pilas los hombres y protesten. Ya, no, sí, ya hacen 7 días que están con esta protestita. Bueno. Sí, y dice, acá dice Maribel Silva, que es protestita. Protestita. Y una cancioncita después también. Bueno, estamos cansados, dice, del nerviosismo, la incompetencia y la actitud sumisa de nuestros esposos, que no son capaces de exigir al alcalde y al gobernador la construcción de esta carretera digna para nuestro pueblo. Por eso exigimos, ya que son muy varones, para exigir que nosotras hagamos las cosas de la casa, ahora cruzamos las piernas y pónganse las pilas para reclamar de forma ciudadana. Bueno. Así que es raro igual. Interesante. No sé cuál va a ser la reacción de los hombres. Habrá que ver, ¿no? Capaz que se mudan al pueblo de al lado. Claro, no sé qué van a hacer. Habrá que ver qué. Capaz que más de uno respiró aliviado, dijo. Uy. ¿Vos harías, Romy, una especie de protesta de esta forma? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Y por qué no? Hay otras formas de protesta, digo. ¿Por qué no? Como son. Pero bueno, habría que ver, ¿no? Si causa efecto. Y sí, pero por algo lo deben hacer, digo. Debe tener algún efecto ahí. Habrá que ver cómo son los hombres de ese pueblo, digo yo. Esto es en un municipio colombiano que se llama Barbacoas, al sur de Colombia. Esto es verídico, ¿eh? Es verdad. Obvio. Sí, sí, sí. Está sucediendo en este momento. Bueno, cuánto mal humor esas señoras, ¿eh? La verdad que... No les gustó la idea, ¿no? Y acá les tengo otra señora malhumorada. ¿Ah, sí? Sí. Estuvo... En realidad tuvo un arma propia para defenderse. Sí. Dice, esta señora... dispara leche materna de su seno a la policía para no ser detenida. Esto es horrible. Esto es rarísimo. Es muy raro, dice. Sí, los policías de Delaware, de Estados Unidos. ¿Cómo llegamos a esto? No sé, pero digo, esto de las piernas cruzadas y de defenderse con leche materna. No. Es horrible. Nunca me lo imaginé. La verdad, nunca me hubiese imaginado que tú utilizaran ese arma, ¿no? Romina, vos entras a cada página en internet. Sí. Dice, los policías de Delaware, Estados Unidos, creían haber estado preparado para hacer frente a cualquier tipo de arma, pero se equivocaron. Una mujer les sorprendió al bajar la ventanilla del coche, sacar un seno vestido y negociarles con leche materna. Llorando. La señora estaba en un casamiento y tomó mucho alcohol y empezó a hacer mucho desastre. Y se encerró en el auto y no quería bajar. Entonces el marido llamó a la policía. Claro. Pero bueno, ella les dijo, estoy amamantando mi hijo, y como vio que en realidad la situación se había puesto muy grave, tomó esa determinación de defenderse de esa forma. Con tanta presión. Claro, qué bárbaro, ¿no? Qué fuerza, ¿no? Que alcance. O si no, agarraba un balde para juntar un poco, qué sé yo, ¿no? Las opciones múltiples. No sé. En fin. Bueno, ahora qué feo que te pase esto, ¿no? A ver. Baterista en un concierto se lanzó al público pero nadie lo agarró. No. O sea, el tipo voló por el aire, pum. Se hizo el banana. Cayó al piso, ¿no, Romy? Cayó, sí, sí. Estaban ahí para... Pobre, me parece que no lo quería mucho. No, ¿qué le pasó? Bueno, qué malo que te pase eso. Automáticamente cayó el integrante de la banda, cayó. Qué vergüenza, qué dolor. Qué dolor. Que se me ha quebrado un par de güeyes. Que te ocurra esto. Así que bueno, un bajón, la verdad. Un bajón, pobre. ¿Pero qué era? ¿Un grupo conocido o no? No sé, a ver. No. No sé. Creo que no. Ella dice la noticia, ella pregunta. No lee, hace todo. Ni siquiera dice acá, no dice nada. Y bueno. A mí la verdad que en Brasil, un grupo de Brasil. Bueno, dice, de Brasil, un grupo de Brasil. Bueno, un grupo de Brasil, sí. Que se igualmente un bajón, porque que sea ni conocido, ni, por lo menos agárrenlo, chicos, claro, solamente para que no se... Por humanidad, por lo menos. Sí, para que no se estrelle. Bueno, así que, bueno, estas cosas insólitas que pasan. Que pasan. Y yo tengo una más chiquita. Sí, dale. Una mujer, una chiquita. Por favor, dale, no importa. Ya lo arrancamos totalmente, ya no... Ya se desbandó esto, chicos, ya se desbandó. Una señora murió al despertarse durante su propio funeral. Ay, no. ¿Cómo es eso? Una mujer de 49 años murió en Rusia de un ataque al corazón al despertarse en medio de su propio funeral. El insólito hecho ocurrió en la ciudad de Kazán cuando Faguli, bueno, qué apellido, no lo voy a decir, a quien los médicos le habían declarado muerta erróneamente, recobró la conciencia y escuchó el reponso que hacían por ella. Ay, qué feo eso. Según la publica el diario británico, supuestamente la mujer había muerto en casa de un infarto tras sufrir dolores en el pecho, según fue informado su esposo. Sus ojos parpadearon y de inmediato corrieron de vuelta al hospital, pero ella solo vivió 12 minutos en cuidados intensivos antes de su muerte, esta vez para siempre. Ay, no. No puede decir, además, no puede decir eso el señor, esta vez para siempre, eso lo dijo el esposo. Ay, no, es horrible esta última. Qué experiencia, ¿eh? Medio que... Sí. Feito. Por eso le digo, hay que estar bien seguro cuando uno se muere, que la familia se asegure que uno esté muerto en serio. Mira qué pasan estos papelones. Qué cosa bárbara. Bueno, y para cerrar, sí. También, miren, a que ver. Hay gente que, no sé si a ustedes les pasa, que hay gente que son demasiado, le gustan demasiado las mascotas. Ajá. Esa gente que por ahí no tienen hijos, pero les hablan... como a su mascota como si fueran, digamos, personas. Sí, como personas. Sí, que le hablan a la gata, por ejemplo. Claro. No sé lo que estás hablando. Cuando ustedes me vienen a visitar, le hablan también a mi gata. Que se sienta, bueno. Que se siente y come torta con bizcochuelo. Bueno, quiero decirles que en Colombia están lanzando un Facebook para mascotas. Es lo que faltaba, muchachos. Sí. Así faltaba el Facebook. Imagínense ya. El perfil de tu perro, de tu gatito, así. Así que bueno, cosas raras. Haciéndose amigos. Claro. Acá hay algunas, mira, fotos de perritos justamente. Estamos en el mirando. Facebook. Ah, mira en el Facebook. Dicen que es una forma de interacción avanzada. Quien cree y participa en el foro es porque se ha sumergido en esta aventura de presentar a las propias mascotas como con su perfil, ¿no? Digamos, con sus temperamentos, con las cosas que les gustan hacer, y demás. Bueno, no sé, era para comentarles eso. Lo que le faltaba al Facebook, digo. La verdad que sí. Hay gatos, acá me dicen que hay gatos que tienen Facebook. No sé, estamos hablando de lo mismo, de gatos, de personas. No, y no, hay no. Algunos, se ven algunos. En el Facebook hay mucho gato. Bueno sí, viendo fotos de gatitos, de mascotas. Después tenemos de la otra cosa que no sé de qué me están diciendo. También habrá alguno. Y sí. Llámese gato encerrado. Hay algún gato encerrado. Exacto. Así que bueno, noticias totalmente insólitas. Noticias insólitas, no sé cómo pasamos de los bachilleratos populares a las piernas cruzadas, a la señora que la propulsión láctea, no sé. Bueno, no sé. Pero viste, son cosas que pasan, esas cosas que pasan en la vida que uno ni se espera, pero suceden. Va y viene. Sí. Así es. Bueno, señores, las 9:01. Ya nos estamos yendo. Antes de que nos vayamos, tengo acá un pedido de un saludo. A ver, salude, sí, a ver. Sí. Ah, soy el columnista deportivo, quería saludar a mi abuela. A la abuela, ¿no? A mi abuela Adelia, que nos escucha todos los domingos. Qué grande. Y a una amiga que se llama Florencia. Muy bien. De paz. Bueno, no importa. Qué galán este tío, la verdad. No se lo puede, pero además uno solo, era la abuela, ahora después metió Florencia. Basta, güey. No, Florencia, la otra vez también. Sí. Es que la vecina está ahí, también nos escucha. Está bueno, son para los oyentes, saludos, está bien. Está bien, bueno. Así que bueno, Guille, nos tenemos que abrigar para ir a ver a la luna. Ay, tenemos que salir. Nos abrigamos, frío, pero bueno. Pásame los guantes, el gorrito. Y bueno, es así. Sí. Haremos de tripas corazón y saldremos ahí a la noche. Una noche linda para para el abrazo, para descruzar las piernas, ¿eh? No, no sigan ideas locas que andan por ahí, ¿eh? Gente, hasta el domingo. Hasta el domingo.